Bueno, volvemos. Bueno, vamos a estar en contacto con Juan Manuel Lere. Ya estamos en contacto. Hola, Juanma. ¿Cómo andas, tía? Todo bien, ¿y vos? Bien, che. Disculpame lo de tía, pero yo no puedo evitarlo, para eso no tía. Bueno, está bien, al menos hay alguien que me conoció como tía. Laura Funes, tía Lola. De los inicios, Juanma. Che, bueno, comentábamos acá con los chicos que la persecución política de Sebastián Romero, que es conocido, demonizado por los medios hegemónicos y por el propio Estado Nacional como el gordo del mortero, se da en el marco de la reforma previsional del 2017. Una reforma que en realidad es una estafa a las jubilaciones, perdón, a los jubilados, a los trabajadores. Y pensionados. Exacto. ¿Qué nos podés contar como para poner en marco la situación? Bueno, buenas tardes a todos. Contarles. ¿Estamos al aire? ¿O? Sí, estamos al aire. Sí, sí. Ah, ok. Perdón. No, contarles que, bueno, Sebastián estuvo durante 29 meses prófugo, porque nosotros no confiamos en la justicia. Entonces, pasados los incidentes del 18 de diciembre y conocido por todos ustedes y por todos nosotros, a Sebastián como el famoso gordo del mortero, demonizado de esa manera, tomamos la decisión de que nuestro compañero pasara a la clandestinidad. Uh-huh. Así pasó 29 meses y en ocasión, bueno, fue sobre él pesaba una recompensa de 1.000.000 pesos desde pocos meses después del 18 de diciembre y una alerta roja de Interpol. O sea, significa que en todo el mundo Sebastián era buscado. Fue apresado, como se sabe, en Uruguay y desde entonces, bueno, estuvo un tiempo alojado en la cárcel La Libertad, en Uruguay, y hoy actualmente está alojado en una dependencia de la Policía Federal en Capital, luego de que el día martes pasado el juez Canicoba Corral denegó todo tipo de excarcelación o prisión domiciliaria y demás. Así es. Queremos recordarle a la gente también, Juanma, que lo que pasó el 14 de diciembre de 2017, que por el tema que después lo persiguieron a Sebastián Romero, el militante del PSTU, el oficialismo de aquel momento, el macrismo, intentó tratar una sesión especial, ¿no?, para la reforma previsional, como bien decía Mari. O sea, fue tanto la fuerza de los movimientos sociales, de las organizaciones políticas y sociales que estaban participando, que el Estado lo que planteó fue, bueno, la utilización de la fuerza represiva. En ese momento teníamos, estaba Prefectura, Policía Federal y Gendarmería, si yo recuerdo bien, cerca del Congreso, bueno, que lo que buscó siempre fue amedrentar a los manifestantes, ¿no? Y bueno, y después demonizar y perseguir a Sebastián Romero, como que fue filmado por todos los medios y después, bueno, lo que hacen siempre en los medios, operan a favor. Con una imagen simbólica, digamos, que se usa en contra, porque la imagen de Sebastián, en teoría, lanzando con el mortero, se usa negativamente y simbólicamente, justamente para demonizarlo, como bien decías, Lola. Uh-huh. Claro, un mortero, Juanma, que en realidad es un artefacto de pirotecnia, ¿no es cierto?, de venta libre. Sí, es un artefacto de pirotecnia, de venta libre, que se usa en todas las manifestaciones, que como bien se puede ver en la foto, Sebastián enrolló con un palo que seguramente encontró en alguna de las plazas del Congreso y la usó para defenderse. Lo mismo que los compañeros que usaron a las cañas de las banderas o las piedras que teníamos. Como bien dijo Laura recién, el abanico de fuerzas policiales fue impresionante. Y cabe recordar que el 18 tuvo una antesala, que fue el día 14 de diciembre, donde el mismo Congreso intentó sesionar y aprobar esta ley, que el 18 por fin va a ser aprobada. El día 14, montones de diputados de todo el arco político, del Frente para la Victoria, de la izquierda, montones, no podía citar nombres propios, fueron damnificados, agredidos mediante gases lacrimógenos y el famoso gas pimienta. En aquella oportunidad, y también el mismo 18, tuvimos gente que perdieron ojos porque los policías disparaban a la altura de la cara con sus fusiles y armas, que no sé cómo se llaman. También hay una imagen famosa de aquel chico que es atropellado por la Policía Federal, atropellado no, embestido y pasado por encima con las motos, jubilados, hombres mayores, graciados con como quien juega al carnaval con espumita, de todos esos policías que tenemos cámaras que lo filmaron exactamente con la misma nitidez que filmaron a Sebastián Romero usando el famoso mortero, como le llaman los medios de comunicación, no tenemos un solo policía, ni preso no, ni siquiera en una causa, no tenemos nada. Sin embargo, tenemos a Sebastián Romero, tenemos a Daniel Ruiz, que pasó 13 meses preso, que estuvo hasta diciembre del año pasado preso en el penal Marcos Paz, por lo mismo que se acusa a Sebastián Romero, y también tenemos a otro compañero de otros partidos, que son César Alacaki, Dimas Ponce, del Partido Obrero, y otros tantos más que también están dentro de esta causa, digamos. Claro, una causa completamente injusta, también porque, bueno, el reclamo era genuino. Es genuino, a ver, justo. Todo lo reclamo y los trabajadores, todo reclamo. Nosotros tenemos a veces una equivocación de lo que es la democracia, ¿sí? Nosotros nos dicen muchas veces que no, la democracia es elegir a otros representantes, la división de poderes y demás. Sí, eso es la democracia de la burguesía, la democracia del capitalismo, la democracia de un sistema que nos restringe. En la plaza de los dos congresos, tanto el día 14 como el 18 de diciembre de 2017, había 1 millón de personas. ¿Sí? Si eso lo trasladamos a las urnas, si lo ponemos en promedio, y si le preguntamos a los jubilados lo que iba a significar esa reforma, lo que significó otro atropello más, seguramente se hubieran opuesto. Pero por este juego de las democracias, vale decir, democracia entre comillas, la fuerza del gobierno de Macri en aquel momento tenía mayoría en el Congreso y pudo aprobar la reforma previsional. Después iba a ir por la reforma laboral y demás, pero justamente fue el accionar de ese millón de trabajadores y por sobre todo está lo que hoy llamamos la primera línea, que fue Sebastián Romero junto a tantos compañeros más, fue la que permitió de algún modo, enfrentándose con la policía, más que enfrentándose, defendiéndose de la policía, permitir que cientos, miles de personas pudieran salir de la Plaza Congreso y no sufrir la represión feroz de todas esas fuerzas que Laura mencionaba, que con la que se parapetó el Estado, ¿sí?, para reprimirnos. Y ahí se armó lo que ya conocemos. Y bueno, y terminó en esto. Y hoy, con un gobierno contrario al que teníamos hasta hace unos meses atrás, ¿sí?, Sebastián aún tiene que permanecer preso. El juicio de Daniel Ruiz por la pandemia quedó suspendido, pero juicio al fin, aún se lo sigue condenando, y Daniel Ruiz pasó 13 meses preso y todavía no hay explicaciones. Nosotros reclamamos a los organismos de derechos humanos, a este gobierno, ¿sí?, a que tomen carta del asunto, se haga eco urgentemente, porque si ellos bien dicen que durante el gobierno de Macri hubo innumerables atropellos a los derechos humanos y a las libertades, nosotros estamos sufriendo la figura de Sebastián Romero, pero hay cientos de trabajadores porque pasan exactamente por lo mismo, y por eso reclamamos la inmediata libertad de Sebastián. Sí, así es, y el freno a las causas y que den de baja las causas. Exacto, por eso no solamente la libertad, sino que las causas se caigan, porque a ver, nosotros sostenemos la absoluta, inculpabilidad, no somos culpables de nada. Acá el único responsable, el único culpable fue el Estado, quien propició lo que pasó fue el mismo Estado. A quien condenamos, a quien queremos en el banquillo de los acusados, son a los cientos de policías que reprimieron y a todos los responsables, partiendo de la señora la ministra en aquel momento, Patricia Bullrich, y todos los responsables de esa represión. Los trabajadores tenemos la obligación y el derecho de defendernos. A nosotros se nos ha tildado, a través de la figura de Sebastián y a cualquiera, se nos tilda de violentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque usamos lo que teníamos a mano, esa pirotecnia, las piedras, ¿sí? Se nos demonizó, se nos tildó de monstruos peligrosísimos. A ver, los trabajadores tienen derecho, ¿por qué el Estado? Es algo que tenemos que discutir, repensarnos como sociedad. ¿Por qué el Estado es el único que tiene la facultad de la represión? El único que tiene la facultad de ejercer la violencia, ¿sí? Los trabajadores no pueden ejercer la violencia para sostener sus derechos, para defender sus derechos. Nosotros que estamos a unos días del 9 de julio, ¿no?, de nuestra declaración de independencia. Los revolucionarios de aquel momento, Moreno, por citar un ejemplo conocido, ¿qué sostenían? Sostenían que si era necesario, teníamos que con violencia, así lo llevó adelante San Martín y Belgrano con las guerras de independencia, ¿sí?, sostener el régimen que habían instaurado. ¿Me explico? Entonces, ¿qué diría la colonia española? Y diría, no, ustedes no pueden. Lo mismo acá, la burguesía, el gobierno de Macri, los quienes defienden el sistema parlamentario como lo conocemos, dicen, no, ustedes no pueden, son violentos. No, a ver, si nosotros no nos manifestamos, las leyes aprueban desde lo nuestro, nos echan, nos apalean, nos meten presos y demás. Bueno, eso fue justamente por lo cual hoy Sebastián está siendo perseguido. Nos animamos a decir no, con nosotros no y con los millones de personas que había en ese momento y que seguramente volverán a levantarse cuando sea necesario. Claro, porque en sí esta era una práctica del gobierno y de la ministra, la misma ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de construir este relato, lo mismo hizo con Rafael Nahuel, con Santiago Maldonado. Tal cual. Esta verdad oficial que construían a través de la complicidad con los medios, ¿no es cierto?, hegemónicos. Sí, una verdad que, o sea, no se sabe incluso si se produjo algún daño, porque nosotros entendemos que a Sebastián se lo quiere, se lo imputa por intimidación pública, daños y resistencia a la autoridad, incluso con una pena de hasta 15 años, siendo que hoy hablábamos con las compañeras, Sebastián Donza, responsable en el momento que se produjo la masacre acá en la comisaría de Pergamino, está imputado por 14 años de prisión, o sea, y él era el encargado en aquel momento de resguardar y cuidar a los 7 pibes que fueron asesinados, y por el mismo, digamos, por un hecho, casi una pena idéntica por hechos totalmente diferentes. Y nosotros lo que aún no sabemos, incluso se concretó algún daño por parte de Sebastián en el momento del famoso disparo del mortero. Bueno, justamente respondo dos cositas. En ocasión de cuando Donza estuvo prófugo, nosotros supimos, explicábamos cómo eran las dos caras de una misma moneda de algún modo, ¿no? Por Donza se pedía, el responsable de asesinatos, de una masacre, se pedían por su cabeza, había 600.000 pesos de recompensa. Por Sebastián Romero se pedía 1.000.000 de pesos. Por otros, por genocida de la última dictadura militar que aún permanecen prófugos, inclusive no llegan a la suma de 500.000 pesos. Digo, para ver la demonización por parte de la ministra Bullrich. Pero también, quiero aclarar también, que la complicidad, el silencio cómplice de muchos organismos, de muchos diputados, por decirlo de algún modo, de la vereda contraria. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, con respecto a si dañó o no dañó a alguien, en el juicio que se le lleva adelante a Daniel Ruiz, el perito que puso el mismo Estado demostró que con lo que hizo tanto Daniel como lo que hizo Sebastián, no hubo daño alguno. Es más, dice en el perito que no hubiera dañado a nadie si eventualmente, más allá que nosotros podemos ver que en Navidad una persona pierde un dedo y cosas por el estilo, en este caso concreto, que lo ha demostrado por un perito del Estado, no, esto no lo digo yo, lo dice el Estado, que no hubiera dañado a nadie por las características de la ropa que usan los policías y demás, porque no son los policías de la calle que vemos acá en un operativo de tránsito, ¿no? O sea, recordaremos las imágenes. Estaban con escudos, claro, todos. Claro. Con escudos, con los famosos escudos. Claro, no es lo mismo las tortugas que se les llama. Exactamente, las tortugas ninjas, ¿no? Entonces, ningún proyectil, las características que arrojó Sebastián, hubiera podido. Ahora otra aclaración también. Ustedes nombraron tres causas que se le endilgan a Sebastián. Justamente a Sebastián originalmente le endilgaban la causa de sedición y demás. Inclusive se lo comparaba en cuanto a las causas con genocidas. Todas esas causas cayeron. Hoy lo que pesa sobre Sebastián es básicamente desacato a la autoridad y demás. Todas acciones que son absolutamente escarcelables, ¿sí? Todo eso fue cayendo, porque y después lo mismo pasó con Daniel. ¿Pero qué pasó? Durante el gobierno de Macri había que buscar un escarmiento a los trabajadores. Nosotros, los trabajadores, aquel 18 de diciembre, el 14 de diciembre, lo que hicimos fue decirle a los gobiernos en ese momento de Macri que estábamos acá, que no estábamos dormidos, que no íbamos a permitir más ajustes como se venían sucediendo, que no íbamos a permitir otro, ni Rafael Nahuel, ni Santiago Maldonado, y así salimos. Porque nosotros, tal vez, desde hacía mucho tiempo, tal vez del 2001, 2002, desde las muertes de Costec y Santillán, habíamos entrado en una especie de meseta en cuanto a lo represivo. Durante el gobierno de Fernández de los Kirchner, tanto de la mujer como del marido Kirchner, tuvimos situaciones violentas y represiones, pero eran en las provincias, que en el Chaco, que en Santa Cruz, y sabemos desgraciadamente cómo funcionan los medios de comunicación, que si no pasa en Buenos Aires puntualmente, difícilmente cobra un Estado Nacional y demás. Esto le estalló en las narices, ¿sí? Pero por sobre todo vino a demostrar que el gobierno, que los gobiernos, porque no pongo las manos en el fuego por Aníbal Fernández, por nuestro presidente Fernández, cuando tengan que necesariamente implementar un plan de ajuste o algo, van a recurrir a la represión. No les va a quedar otra, porque ese es la facultad del Estado. La democracia burguesa del Estado, como lo conocemos, dice que la represión y la violencia es su patrimonio, ¿sí? Entonces lo van a implementar. Y los trabajadores, lo único que tenemos es la huelga, la manifestación en la calle. Y si para colmo, las grandes centrales sindicales nos dejan solos, como nos dejan solo en este momento. Fíjense, por ejemplo, en Buenos Aires y en Lamba se están enfermando un montón de gente por todos lados de COVID-19. ¿Por qué? Porque nadie los ampara. Los gremios nos llaman a la huelga y, sin embargo, empresas como Felford, que hace chocolatines, están todos trabajando y este gobierno lo permite, ¿no? Entonces, digo, para volver a pensar en esto de qué rol ocupa el Estado, qué rol jugamos nosotros y qué rol jugó Sebastián, que fue la de enfrentarse a la policía y ser el referente para todos nosotros y un ejemplo de repente a seguir, un ejemplo con el cual tenemos que todos, más allá de la bandería política que tengamos, sacarlo de la cárcel urgentemente. No puede haber presos políticos en este momento en Argentina ni en el mundo. Tal cual, exacto. Juanma, te escuchaba decir que la oposición en ese momento tuvo una postura de silencio, de complicidad, por esto mismo, por silenciarse y por llamarse a silencio y no reclamar. Recordemos, pensemos, sí. A ver, 2017 estamos diciendo, ¿no? Diciembre de sí. 2017, hasta que se va Macri pasaron 2 años. ¿Cómo se puede explicar todo lo que sucedió sin el acuerdo de la avenida de enfrente? Macri no pudo haber gobernado, no podría haber terminado nunca su mandato si todo el arco peronista, vamos a decirlo así, para no identificar un grupo puntual, sino el peronismo en su conjunto, toda la, o sea, la oposición lo hubiera sostenido. Esa es la realidad, esa es la única realidad. Si no, ¿cómo se explica que un gobierno tan antipopular como el macrismo pudiera haber llegado a término? ¿Cómo gobernaron? Claro, ¿cómo gobernaron? Y gobernaron con la complicidad de todos, con acuerdos y desacuerdos. ¿Sí? Por eso les decimos nosotros que el 18 de diciembre fue un freno a la reforma laboral. En aquellos días, a una reforma laboral más, ¿no? Porque no es que las reformas laborales vienen siendo, pero a una reforma laboral más que iba a meter mucho más la mano en los bolsillos de los trabajadores. Y se frenó, ¿por qué? Porque viendo lo que había pasado el 18 de diciembre, Macri, la oposición y todo el mundo sabía que eso se iba a repetir. No era de cajón. En un marco de crisis mundial económica, hoy agravada por el COVID-19, la salida iba a ser esa por parte de los trabajadores. Manifestaciones, la respuesta iba a ser palo y ante los palos. Y demás ya sabemos cuál es el resultante. Hubiera sido más enfrentamiento. Y bueno, ¿y por qué no terminar en una disolución o ida antes de Macri? Recuerden que los famosos pañuelos que se impusieron por la legalización del aborto, ni una menos más, también estaban los famosos pañuelos amarillos que decían chau Macri. ¿Se acuerdan? Sí, tal cual. Y bueno, todo esto que decís, la reforma previsional, la reforma laboral, todas recetas o exigencias del FMI. Exactamente, exigencias y recetas que venimos teniendo desde la dictadura con Martínez de Hoz, seguimos con el alfonsinismo, con el menemismo, con el arruismo, el kirchnerismo, el macrismo y hoy con el fernandismo. Sí, las recetas del neoliberalismo. Exactamente, porque hoy estaremos todos mirando a ver cuántos desgraciadamente fallecen por COVID-19, cuántos más casos tenemos día a día, y todos preocupados y con miedo con lo que está pasando, si alcanzan los respiradores o no los respiradores, pero por otro lado se está discutiendo los día a día cuánto pagar, cuánto no pagar, cuánto debemos, cuánto no debemos, digamos. O sea, estamos en una situación sobre que el mundo está en crisis económica ya hace muchos años, Argentina, bueno, está de lo peor, y la exigencia de pago del Fondo Monetario Internacional está en la orden del día. Parece que a nuestro país, Juanma, como lo planteas, le falta mucho reflexionar sobre muchos temas, sobre todo sobre el neoliberalismo, porque lo que bien decías recién, ahora todo el mundo está agarrándose la cabeza con si alcanzan o no alcanzan respiradores, pero hace 30 años que vienen vaciando a la salud pública. A la educación pública. Bueno, vos sos docente, Juanma, vos lo sabes bien. Sí. Disculpen. Sí, no, por supuesto. O sea, a ver, más que reflexionar, tenemos que empezar a tomar conciencia los trabajadores, sacarnos de encima esta carga que son los partidos políticos tradicionales, que nos conforman con esto de que hay que aguantar, como decía yo en el 2017-2018, que decían, hay que aguantar las elecciones, y ahí fuimos todas las elecciones, con la lucha por la ley de aborto, por ejemplo. Ya va a salir. ¿Y qué pasó? Ustedes vieron la que saliera, este año tendría que haber salido, y no, vino el COVID-19 y cayó de perlas, ¿sí? Estábamos aquel 8 de agosto, me acuerdo, ¿no? Cuando iba a salir, pues senadores votó en contra. Y bueno, esperemos que dos añitos más se cambia. Llegó el momento del cambio, y no tenemos nada. Los femicidios aumentan, todo. A ver, no se trata de partido amarillo o partido celeste o partido rojo. Acá, indefectiblemente, lo que hay que hacer es un cambio de sociedad total, radical, ¿sí? Donde reventemos, en el buen sentido de la palabra, destruyamos el sistema que nos domina, que es el capitalismo. Nosotros somos los trabajadores los que tenemos que pensar cómo utilizar nuestro medio de producción. Una de ustedes recién decía, yo soy docente, sí soy docente, y quién más que nosotros los docentes, ¿sí? Ustedes los estudiantes, sabemos cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes en nuestras escuelas. ¿Alguien nos vino a preguntar cómo llevar adelante, por ejemplo, la continuidad pedagógica y demás? No, jamás, ¿sí? Jamás. Bajaron recetas de allá arriba sin tener en cuenta las realidades de sociovulnerabilidad en la que están nuestros alumnos y en la que están muchos de nuestros docentes. Las condiciones en la que están viviendo los docentes y demás, no es solo a nivel de angustia, sino económico y demás. Entonces, somos nosotros, no podemos seguir esperando que los estados, como los conocemos, den respuesta por nosotros. Nosotros no tomamos la manija. En ese sentido fue lo que hizo Sebastián. O sea, Sebastián y tantos miles ese día, cansados, hartos de tanto vapuleo, de tanta mentira, y aparte hartos de que le vengan una horda, porque no era una horda de asesinos, ¿sí? De torturadores, que son la policía, que preparados para la represión, como todos recordamos, tortugas y demás, y bueno, hubo que defenderse y nos defendimos, y hoy el compañero está pagando las consecuencias. Por eso es muy importante, más allá del color político de cada uno, y con esto apelo a la gente que se reivindica kirchnerista, peronista, ellos tienen una doble obligación, tienen la urgencia de reclamar a sus dirigentes, a Kicillof, al presidente Fernández, a sus cuadros políticos, a todos, que se pronuncien por la libertad de Sebastián Romero. La mayoría son, o todos, son defensores de los derechos humanos, tienen la obligación. Hoy no puede haber un preso político como es el compañero, como tampoco lo es Milagro Sala y tantos otros compañeros que están injustamente presos por haberse defendido de las arbitrariedades del Estado. Muy claro, Juan Manuel. Muy bueno el análisis y la reflexión, y bueno, la información en sí, Juanma, que nos pudiste brindar. Te agradecemos mucho esta comunicación, y bueno, y seguimos pidiendo por la libertad de Sebastián Romero. Genial, chicos, el agradecido soy yo, y bueno, como les digo, o sea, agradecerles y pedirles y seguir pidiéndoles que mantengan en alto la bandera de Seba, no porque sea del PSTU, sino porque es un compañero que está preso, injustamente preso, que su familia lo está esperando, sus amigos lo están esperando, y porque no tenemos que darle el gusto al gobierno de Macri ni a ningún gobierno de que sea un escarmiento para todos los que nos salimos a manifestar, ya sea por una ley contra el ajuste, ya sea por justicia por los siete en el caso de Pergamino, o por la ley de aborto, porque ninguno de nosotros, de todos los que nos manifestamos por alguna causa, por los derechos ambientales, si pensamos en las madres, los padres fumigados de Pergamino y demás, y podemos citar tantas, además, los extractivistas que en su momento... cuando la gente de allá en el norte argentino, en Catamarca, le impusieron la ley antiterrorista a una compañera docente, me acuerdo, justamente porque se manifestaba. Esas leyes están vigentes todavía. Nadie las sacó y son trabas para los luchadores. Para el luchador que siga por el medio ambiente, por un partido político. Entonces, tenemos que trabajar en unidad. ¿Sí? Porque el sistema contra el que luchamos es fuerte, es uno solo. Y nosotros muchas veces estamos muy dispersos mirándonos el color de nuestras banderas y no que la lucha es una sola. Como en este caso sacar a un preso político, que urge sacar a un preso político de la cárcel. Tal cual, Juanma, muy claro. Ante todo, Seba es un trabajador y que no merece estar donde está. Y bueno, y vamos a seguir pidiendo por su liberación. Tampoco como nos merecemos que sigan criminalizando la protesta, ¿no? Tal cual, exactamente. Bueno, te dejamos un saludito acá que nos llega de Mía Robledo, dice que es alumna tuya de la escuela 14, bueno. De la secundaria 14, está con la mamá escuchándonos, la mamá es compañera nuestra. Ah, genial, qué bueno, muy bien, genial. Juanma que va para todos lados con sus alumnos, hay que decirlo, un grosso. Bueno, Juanma, te mandamos un gran abrazo. Gustazo. Muchas gracias por el espacio y bueno, nada, estamos en contacto para lo que necesiten o podamos colaborar en lo que sea. Y bueno, y nada, insisto, muchas gracias por difundir la campaña de Seba y necesitamos sumar fuerza. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a vos. Bueno, hablábamos con Juanma Lere sobre el pedido de liberación de Sebastián Romero. Vamos a ir a una temita musical, sí. Antes pasó Divididos.